FIFA 98. Cuatro tomas abrochándome el North Face. Si nos juntamos somos más y más fuertes. 60,000 hardcore members. Cordero sobre arroz, me siento bendecido. Mira mi contribución, estoy agradecido. Me hablas como si mi dinero no valiera. Llegado aquí pienso negar cualquier polémica. Trucos legales con los que trampear al sistema. Mix Vaporub en el pecho como Patrick Vieira. No pueden cogerme, Sega Outrun. Yo digo que el futuro es nuestro si sabéis contar. Tengo una misión como si hubiese descubierto el crack. Vienes donde lo nuestro sin permiso y sin hablar. Por toda la ciudad como el Ice Cream Man. Lo inventé yo pero me fui como Pan Am. The problem in the past has been the man turning us against one another. We have been unable to see the truth because we have been fighting for 10 square feet of ground. Our turf. Our little piece of turf. That's crap, brothers. The turf is ours by right, because it's our turf. Fuera de casa como Tommy. No se te ocurra defenderme. Tengo un soft Tommy. Públicamente no tengo un mal gesto. La gente que se va conmigo no va a entrar pa' dentro. Con un guardaespaldas nunca te sientes solo. Mírame, para mí el día del draft son todos. Un regalo nunca se devuelve. Ni aunque me partan la cara, igual que a un canadiense. Lávate las manos antes. Llego a donde estés conduciendo con una ambulancia delante. Peleando por 20 metros de superficie. No me alegra tu éxito ni aunque me beneficie. Cocinando en condiciones complicadas. No dejamos atravesar bandas uniformadas. No puedes comprar la credibilidad. Solo quiero saber if you can dig that. Aqui diz.